Muy buenas, queridos radioyentes, y bienvenidos una semana más. ¿Dónde? Pues aquí, a Onda Esclavas, una radio con corazón. ¿Qué me dirían ustedes si pudiéramos invertir o transferir una parte del proceso de aprendizaje? O dicho de otra manera, hacerle un pequeño cambio de enfoque. Pues le contestaríamos que responde a una metodología educativa e innovadora que lleva por nombre Flipped Classroom. Es innegable que la forma de educar y de aprender en la escuela pues está cambiando para adaptarse a los niños y niñas de la actualidad. La tecnología ha llegado para quedarse, de hecho ya estamos ahí a la vuelta de la esquina con el metaverso que nos trae de cabeza, pero haciendo un uso positivo de ella podemos conseguir verdaderas maravillas. De hecho, aquí tenemos a un profesor de nuestro cole, Nacho Valdés, con inquietudes por cambiar la educación, como antes comentábamos, y que un día decidió salir de su zona de confort para atrapar esas inquietudes antes habladas y no dejar de crecer. Porque no olvidemos, queridos radioyentes, queridas radioyentes, que nosotros los docentes, sobre todo, aunque debería ser la gente en general, educamos educándonos y enseñamos sin dejar de aprender y sobre todo amando lo que hacemos. Y esto es lo que debió sentir nuestro invitado, al que tenemos el placer de presentar hoy. Bienvenido, Nacho. Muy buenas. Que además viene muy bien acompañado de Carmen y de Miguel. Bienvenidos, chicos, también. Bueno, vamos a comenzar por el principio, porque como todos los procesos, querido Nacho, seguro que tiene su propia historia. Y la primera pregunta no podía ser otra, es que ¿cómo nace esto, Nacho? Pues nace un poco de la curiosidad, ¿no? Porque estaba intentando buscar un método para optimizar un poco el tiempo de mis clases. Veía que se necesitaba muchísimo tiempo de preparación. Los días anteriores siempre a impartir una clase siempre tienes que dedicarle mucho tiempo. Y he intentado buscar un método para poder intentar, pues eso, acortar ese tiempo y que a los alumnos también les sirviera de igual forma. Entonces empecé a buscar, se me ocurrió la idea que cada vez que quiero aprender algo nuevo, siempre busco en YouTube. Si quiero aprender a cómo cambiar un sifón de un fregadero, pues evidentemente no busco un profesor de fontanería. Lo que hago es ir a YouTube y buscar un tutorial, ¿no? Entonces pues intenté hacer eso mismo, que los alumnos, mediante algunos tutoriales que yo pudiera proporcionarles en YouTube, pues consiguieran también aprender de la misma forma que yo lo hacía. Así es como nace la idea. Maravilloso, estoy totalmente de acuerdo, porque además es que el concepto de aprendizaje, como tú has dicho, Nacho, llega al ser humano pues mucho antes de su escolarización y afortunadamente después de la etapa escolar se mantiene durante toda nuestra vida, o así debería de ser, nunca deberíamos de dejar de aprender. Pero volviendo al tema, hablas de YouTube, pero para los radioyentes que quizá no tienen mucha idea de cómo hacer, editar, subir, incluso crear contenido, ¿cómo es el proceso? Pues el proceso al principio fue súper tedioso, fue muy muy tedioso porque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Claro, yo sabía que el concepto que yo quería implementar era hacer un vídeo, pero no tenía ni idea de cómo hacer un vídeo. Claro. Entonces aprendí a hacer vídeos de YouTube en el propio YouTube también, evidentemente. Empecé buscando cómo se hace un vídeo, qué necesitaba para poder hacerlo. Y entonces me di cuenta pues, que necesitaba un programa de grabación. En este caso yo grabo la pantalla directamente. Uh-huh. Necesitaba también una pizarra digital y necesitaba un programa de edición de vídeo. Aparte del micrófono, claro, que ya intenté no grabar el audio directamente con el ordenador, sino con algún equipito un poquito, digamos, más profesional o sí, menos amateur, ¿no? En este caso. Entonces, pues, empecé a buscar vídeos de cómo se hacía y fue un proceso de ensayo y error porque el primer vídeo que hice, pues, tardé más de un mes en hacerlo. Entonces, el primer vídeo fue algo como en lo que me planteé, oye, ¿esto tiene realmente futuro? ¿O esto, si cada vídeo que voy a hacer va a tardar un mes en hacerse? Evidentemente, esto no puede seguir así. Pero claro, el primer mes fue porque veía todos los errores que iba cometiendo, intentaba solucionarlo y ya a partir de ahí, evidentemente, pues todos los vídeos salieron mucho más fluidos. Sobre todo lo que has dicho, me quedo con lo de no rendirse. Al principio las cosas son un mundo y luego es cierto que van pues simplificándose, no porque se vuelvan más fáciles, sino porque nuestro entendimiento y nuestro aprendizaje va más. Por lo que veo, y volvemos a ser redundante, en modo positivo, por supuesto, todo este aprendizaje, como tú has dicho, ha sido por ensayo y error, que comentabas, consiguiendo cada vez resultados más satisfactorios y profesionales, que también hay que decirlo. Lo sé porque estás hojeando su contenido y sin tener ni idea de dibujo técnico, por ejemplo, la calidad es palpable de lo que hace. Supongo que en todo este tiempo habrás visto tu propia evolución. Y esto que me cuentas es para hacer un vídeo, pero luego, algo también muy importante es cómo se lo hace llegar al alumnado. Pues para eso utilicé una herramienta que ya le enseñaba a los propios alumnos en una asignatura de TIC, de cuarto de ESO. Aprendíamos a utilizar una página web, a crear una página web. Entonces, con la misma herramienta con la que utilizábamos aquí en el cole, empecé a usarla yo también para hacer llegar ese contenido. Era tan simple como hacer una pequeña edición sobre una plantilla que ya existía, añadirle un enlace, y para eso previamente pues había que subir el vídeo a YouTube. Claro. Entonces creé un canal de YouTube y todos los vídeos que están en el canal están enlazados en esa web. En esa web encontramos una página principal que explica un poco cómo funciona el método, y luego hay una subpágina por cada una de las asignaturas que imparto yo en el cole, o por lo menos de aquellas que considero que merece la pena hacer un vídeo para hacérselo llegar a los niños, ¿no? Entonces, al principio de cada subpágina, por ejemplo, ahora que tengo dos alumnos de tercero de ESO, tenemos un calendario, y en el calendario, que se lo hago yo también en Google Calendar, ellos tienen que ver cada día. Si ellos entran y ven que hoy, por ejemplo, tienen el vídeo 7.1 o 7.2, pues ya saben que tienen que acceder directamente a ese link. Ese link va asociado al canal de YouTube, y en el canal de YouTube es donde ven ellos el contenido. Genial. La verdad es que es una grandísima idea, porque como has dicho, el alumnado puede ver el calendario, saber qué les toca cada día, gestionar su tiempo de manera pues más óptima, que también es muy importante. Pero entonces, una pregunta. ¿Todo el curso está explicado en la página web? Todo el curso de las asignaturas que yo imparto, sí. Vale. Entonces, por ejemplo, este año me dijeron que tenía que impartir matemáticas de tercero de ESO, ¿sí?, y no tenía ese contenido hecho. Durante el verano aprovecho para hacer, durante un mes más o menos, me obligo a estar evidentemente un mes de vacaciones, pero durante el otro mes pues voy aprovechando para hacer ciertos vídeos, y eso, a pesar de que alguien pueda pensar que es quitarte parte de tu tiempo libre, nada más lejos de la realidad. Eso a mí me permite luego, durante todo el curso, tener muchísimo más tiempo disponible para mí, para preparación de ejercicios, de correcciones y demás. No tengo que preparar las clases porque las clases ya están hechas. Entonces, sí, me compensa hacer todo un curso completo, evidentemente, para saber desde el principio, desde septiembre hasta junio, qué es lo que tengo que dar, en qué tiempo voy a darlo y cuánto tiempo necesito para cada materia. Es increíble. Yo, mira, me ha sorprendido tu pregunta, porque yo, cuando, queridos radioyentes, leí Off the Record, pues, ¿no?, un poco cómo iba a ir la entrevista, pues le iba a hablar ahora a Nacho de eso, de la dedicación personal, ¿no? Por esas horas que todo el profesor sabemos que no son lectivas, pero que sí o sí las tenemos que usar, o al menos los que amamos este trabajo sí que lo hacemos, y a veces en detrimento después de renunciar a otras cosas, ¿no? Pero lo cual, bajo mi punto de vista, hace mucho más loable todo tu trabajo por la entrega, por la dedicación y esa renuncia que antes hablábamos, pero además, como tú has dicho, lo que se hace con amor, ¿no?, o con esa implicación o con esa ilusión, parece que pesa menos. Y además, de manera práctica, él nos ha contestado, bueno, que todo ese tiempo que invierte en el periodo vacacional, aunque sí ha dejado claro, queridos radioyentes, que se obliga a descansar un mes, es justo y necesario, pues bueno, luego lo recupera durante el curso, teniendo más tiempo libre para la corrección, que yo, queridos radioyentes, he visto lo que tienen que corregir mis compañeros de secundaria y bachillerato, y la verdad que es denso, no es comparable, con todo mi respeto, yo soy profesor de primaria, a lo que corregimos nosotros, que es mucho más trabajo de clase, a veces, ¿no?, de corregir en la propia clase, pero no es igual el contenido. Bueno, por supuesto que todo esto, como te he dicho, lo haces con ilusión, con la ilusión de enseñar de otra manera, que para mí es fundamental, eso de renovarse, ¿no?, de reinventarse, haciendo cosas bonitas. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer esto? Porque entiendo que deben ser un montón de vídeos, muchísimo. Sí, son, ahora mismo en el canal hay aproximadamente unos 300 vídeos de varias asignaturas, ¿no? Sí, sí. No son 300 de cada una de las asignaturas, sino en total, ¿no? Ahí está subido el contenido de matemáticas en secundaria, en segundo y tercero, de educación plástica, la parte del dibujo técnico, que es, entre comillas, la especialidad mía, y también el dibujo técnico de bachillerato. Entonces, pues bueno, esos 300 vídeos claramente no se han hecho en solo un mes, ¿vale? Eso, la idea esta nació, creo que fue en 2018, durante el verano del 2018, y a partir del curso 18-19 fue cuando empecé a implementarse. No empecé la página con 300 vídeos, empecé con unos pocos, y a partir de ahí pues he ido trabajando sobre la página cada año. Obviamente, Roma no se hizo en una hora, ¿no? Como comentabas tú también en la entrevista off the record, pero sí que es cierto, hombre, que cuando miras a través de 300 vídeos son 300 vídeos y valga la redundancia. Bueno, el sistema que utiliza y del que hemos hecho un pequeño spoiler antes de comenzar la entrevista, en el inicio del podcast, se llama Flipped Classroom, el aula invertida, y nos gustaría que contaras a los radioyentes si es algo original o lo dado el caso, ¿cómo llegaste a él? No, original no es. Yo creo que mi cabeza no daría para tanto como para inventar un proceso como este. No, es una idea que ya estaba y bueno, yo lo único que he hecho ha sido intentar adaptarla a mis necesidades y sobre todo a mi capacidad, ¿no? Porque, bueno, también es verdad que uno tiene la capacidad limitada, la edición de los vídeos es algo que es más bien complicado. Entonces, pues bueno, he intentado hacerlo siempre al nivel al que yo puedo llegar. Y la idea, vamos, básicamente es eso, es una clase invertida. Realmente es como su propio nombre indica. Si conceptualmente nosotros tenemos el que el profesor imparte la clase dentro del aula y luego en casa se hacen las actividades o la tarea o el refuerzo de lo que sea, pues ahora sería el proceso justo al contrario. La clase se imparte en casa, cuando el alumno está en casa, ve el vídeo que está subido a la plataforma, ahí es donde está la teoría, y luego en clase lo que hacemos es la tarea. Siempre me parece mejor que el contenido, digamos la explicación, dure mucho menos y que luego tengamos más tiempo para trabajar. Y así además también me permite estar con aquellos alumnos pues, que tengan un poquito más de dificultad, porque normalmente viendo el vídeo, si hay una clase con 30 alumnos, por ejemplo, yo sé que hay 12, 15 que pueden ir prácticamente solos, que no necesitan casi nada de ayuda o casi nunca necesitan ayuda. También me permite eso estar más pendiente de los que necesitan ese pequeño apoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la idea. La idea es que vean el vídeo en casa, lo tienen disponible siempre que quieran, pero la idea es que lo vean antes de la clase, claro, para que al día siguiente, cuando lleguemos al cole, podamos trabajar sobre el contenido que hemos visto el día anterior. Además de eso, luego siempre lo tienen disponible para repasar en cualquier momento que ellos necesiten. Si ellos necesitan repasar para una prueba o para un examen, pues ahí lo tienen disponible también para poder volver a verlo. Es maravilloso. A mí me parece personalmente un recurso magnífico y que ojalá, Nacho, te lo digo desde el corazón, sirva de luz para quienes nos estén escuchando. Sobre todo porque muchas veces hay profesores, profesorado, ¿no?, que quiere darle un giro a sus clases y no sabe cómo. Y creo que esto del aula invertida, ya te digo, es un recurso magnífico, con un enorme trabajo, una calidad muy alta, porque lo he visto, y que, como has dicho, que me ha gustado, que otorga mucha autonomía al alumnado, ¿no? Eso, la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, bueno, pues de repasar en cualquier momento, en cualquier lugar. Por eso hablábamos al principio del podcast de la maravilla de la tecnología, ¿no? Que puedes repasar la clase de este humilde profesor pues en cualquier lugar y las veces que necesites. Y muy importante también, queridos radioyentes, algo que decía Nacho, es que podemos dedicar tiempo a el alumnado que más lo necesite. Porque es cierto, lo vemos en nuestras clases, que hay alumnos y alumnas que van prácticamente solos, que necesitan, bueno, pues un acompañamiento, porque nunca dejamos de hacerlo, pero sí que es verdad que hay otros que necesitan un seguimiento más exhaustivo, ¿no? Solucionarles dudas y demás, y esta metodología pues posibilita que durante la clase, que es eminentemente práctica, porque ya todo el proceso teórico lo han debido experimentar antes en casa o en cualquier lugar, pues posibilita eso, que ayude al alumnado que quizás le cuesta más. Y a mí la verdad que me gusta, es algo que no he hecho nunca, no descarto hacerlo y te agradezco muchísimo que me lo digas, porque siempre lo digo cuando nos reunimos los profes, que tenemos que enriquecernos, Nacho, muchísimo. Donde están mis límites, comienzan tus dones y es así, es recíproco y tenemos que enriquecernos. Y me parece de verdad algo muy profesional, con muchísimo trabajo, que enaltece pues todo el trabajo que se hace en este cole, que muchas veces pecamos de humildad, y creo que es importante que se oiga fuera que aquí hay gente tan brillante como tú que ama su trabajo. Se emociona y me dice, Paco, aguanta el genio un poquito. Pero es que así lo siento y así lo digo, queridos radioyentes. Pero ahora creo que llega el turno de Carmen y de Miguel, porque creo que también es importante que preguntemos al alumnado, ¿no?, pues cómo ven esta metodología. Respondéis, ¿vale?, como queráis, en el turno que queráis, quien le apetezca, quien no le apetezca responder una pregunta, no pasa nada. ¿Comenzamos por Carmen? Venga, Carmen, valiente, muy bien. A ver, Carmen, ¿qué es lo más destacable, lo que más te gusta de esta metodología? A mí, en lo personal, lo que más me gusta es que en clase, al final, a mí en lo personal, Me cuesta muchísimo estar concentrada en una explicación tan densa como puede ser matemáticas en este caso, que hay que estar concentrado en lo que hace el profesor y en lo que está diciendo 24 horas, o sea, tienes que estar a tope y a mí me cuesta mucho, yo disocio muy rápido, entonces para mí poder en casa ver el vídeo, pararlo cuando necesito, poder seguir cuando yo me sienta preparada, coger apuntes, luego repasarlo, el día antes del examen, que eso es muy importante, tener esa ayuda de tener un vídeo de apoyo. Y a mí me encanta, porque así en clase podemos dedicarnos especialmente a las dudas que hemos tenido de los vídeos y poder solamente practicar para el examen y hacer los ejercicios. Es muy importante, queridos radioyentes, lo que dice Carmen, porque además de autogestionarse, se gestiona ya su tiempo, puedes, como has dicho, escuchar, ver el vídeo las veces que necesites, pararlo las veces que lo necesites, retroceder si no has entendido algo y, sobre todo, utilizar la clase, como bien decías, para resolver dudas, que ahí sí que tenéis a Nacho y que a tiempo real pues va y te soluciona aquello lo que necesites. No sé si Miguel quiere añadir algo más qué te parece a ti la metodología, qué es lo que más te gusta. Pues a mí es que me gusta mucho esta metodología, la verdad, desde que la empezamos a implementar en segundo de ESO con matemáticas, siempre me ha gustado, siempre ha sido algo que ha sido muy útil y siempre que se ha preguntado a la clase en general, siempre ha habido mejoras, porque primero de ESO, en general, las notas eran una cosa normal para primero de ESO, segundo de ESO se implementaron los vídeos y más o menos al trimestre, Nacho preguntó que cómo iba, que... Y es cierto que todos habíamos mejorado, habíamos notado una cierta mejoría. Siempre hay algunos que les gusta menos un poco este método, pero en mi caso no es así. A mí me gusta mucho este método, también lo que decía Carmen, que es muy bueno lo de poder el día antes pararte y ponerte a verte otra vez los vídeos, verte las dudas, porque al final al profesor también creo que le debe de ayudar mucho esto, porque que 5 personas te pregunten 5 veces a la semana la misma duda, porque no les ha quedado claro, tiene que ser ya un poco repetitivo y tiene que estar cansado, supongo. No soy profesor, pero se supone. Y también para el alumno, que a lo mejor hay veces que ahí no lo entiende, siempre tiene la clase, que te pierdes en el minuto 3:50, siempre nos lo recuerdan. Si tenéis alguna duda de los vídeos, venir a clase, por favor, preguntad la duda que tengáis del vídeo, si tenéis alguna, volveroslo a ver si no lo habéis tenido claro y hacer vuestros apuntes del vídeo, que al final siempre es lo que ayuda, porque tú puedes escuchar una cosa y no enterarte de nada, ponértelo de fondo, como seguramente hará gente. Pero al que de verdad tiene una responsabilidad y quiere de verdad aprender y quiere que le sirva, es cierto que es muy útil. Bueno, maravillosa explicación. Puedes estar orgulloso, Nacho, porque la explicación ha sido, tanto de Carmen como de Miguel, profunda, amplia y sincera. Yo creo que también ha dicho algo muy importante, Miguel, en cuanto a la motivación del alumnado, que conforme se fue implementando, notaste, ¿no?, por lo general, que bueno, que la motivación aumentaba, incluso las notas, ¿no?, porque veía más implicación por parte de vosotros, del alumnado. Y creo que es importante, pero hay otra pregunta que me gustaría, que yo creo que más o menos se ha respondido con lo que habéis dicho, es... si os costó haceros a ella, o por el contrario, fue sencillo. Pues a mí la verdad es que no me costó tanto, pero porque esto depende mucho del alumno también, del tiempo que tú quieras dedicarle fuera de casa, porque hay alumnos que obviamente no trabajan tanto en casa, o les da pereza, o directamente no quieren. Entonces, claro, así no va a funcionar. Tienes que poner también de tu parte y tienes que ver los vídeos, coger apuntes y estar atento. Si no, luego al final llegas acá a la clase, no has visto nada y no sabes ni de qué van los ejercicios. Exacto. Lo has dicho muy bien, Carmen. En función, todo depende en función de la persona. Por supuesto, esta metodología es muy atractiva, es muy innovadora, pero nunca podemos dejar de lado, Miguel, pues la parte del alumno, ¿no? De la implicación, de la motivación, del esfuerzo. Eso no se va a perder. Utilicemos la metodología que utilicemos. No, pero... os iba a hacer ahora la pregunta de que a nivel personal cómo lo trabajáis, pero creo que eso sí que se ha respondido con las preguntas anteriormente expuestas, y como le decía Nacho, tiene que estar muy orgulloso de ustedes, y supongo que en general, porque sabemos que en línea general está funcionando muy bien, bueno, pues de cómo la habéis acogido, cómo la estáis trabajando y cómo está resultando, los resultados que estáis obteniendo gracias a ella. Y por último, me gustaría preguntaros, respondéis en el orden que queráis o quien quiera, es si animaríais a otros profesores a que trabajaran esta metodología en otras asignaturas. Pues la verdad es que para mí, que me gusta mucho esta metodología, como he dicho antes, me gustaría que en algunas asignaturas se implementara, ya que hay veces que el contenido, como antes decía Carmen, es muy denso, es muy grueso, y hay veces que en una clase de una hora te llegas a saturar y llegas a decir, es mucha información para mí, no me da tiempo a tomar notas, no me da tiempo a entender todo lo que debería de entender. Pero no te da tiempo, ¿sabes? Claro, claro, claro, entiendo. Por la densidad del contenido, hay veces que imposibilita esto que dice. Chico, se lo vuelvo a repetir a Nacho, es un orgullo, de verdad, tiene que estar muy orgulloso y todo el profesorado de educación secundaria por tener alumnos, alumnas como vosotros, porque la verdad es que habéis hablado, lo habéis expuesto con una sabiduría de manera tan significativa, de una manera que se palpa muy bien el aprendizaje ¿no? que tenéis ya interiorizado y hecho vuestro, y eso es maravilloso. No quiero despedir el podcast, queridos radioyentes, sin preguntarle a Nacho y que recuerde a todos los que nos están escuchando que él también tiene ha editado algunos libros y nos gustaría que nos hablara un poco de eso, porque además, queridos radioyentes, en la reseña del podcast vamos a poner los enlaces por si quieren ojear este contenido y, por supuesto, del canal de YouTube, que también estará. Así que, Nacho, si te apetece, contarnos un poco, porque creo que también es importante. Sí, bueno, también como parte del trabajo que iba haciendo de bachillerato, hay ciertos contenidos que iba resolviendo, sobre todo para ayudarme a mí al principio. Yo recuerdo que cuando entré en el cole, pues yo no impartía esa asignatura, pero bueno, sabía que más o menos por mi perfil podría ser mía dentro de X tiempo, de X años. Entonces intenté pues preparármela lo mejor posible. Empecé a ver todo el contenido de la selectividad, ya que eran los dos últimos años, y empecé a resolver muchos ejercicios. Y me dio por pensar que quizá había una forma de monetizarlo. Entonces tengo una serie de libros, los tres últimos años de la selectividad, con todos los problemas resueltos que propone la Universidad de Andalucía en este caso. Y luego también me di cuenta que había un temario en concreto que era demasiado difícil para la mayoría de los alumnos, ¿no? Que era la parte de representación en sistema diédrico. Entonces, pues bueno, pues decidí también hacer un libro exclusivamente de sistema diédrico, que lo explica desde el principio, desde los primeros contenidos que se dan en primero de bachillerato, hasta los últimos problemas de selectividad que son los que hacen ya en mayo, junio del segundo de bachillerato los niños. Y nada, son los cuatro que llevo hasta el momento. Estoy trabajando actualmente en los problemas de selectividad del 2022 y espero que pronto salgan. No tengo muy claro cuándo lo voy a hacer porque ya el tiempo cada vez es más corto. No entiendo. Pero bueno, intentaremos sacarlo de aquí a no demasiado. Pues maravilloso, Radio Oyentes. Esta herramienta no solamente es útil para los niños y niñas, bueno, pues de nuestro colegio, de las esclavas de Cádiz, sino para todo aquel, toda aquella que, bueno, pues que le resulte complicado resolver este tipo de problemas del sistema diédrico. Creo que a mí me suena un poco a japonés todo esto, a chino mandarín, pero les aseguro que yo sí que lo he estado viendo con Nacho en su clase alguna vez, que me ha enseñado pues cómo es el proceso creativo de los libros también. Y tiene una calidad muy alta, las explicaciones son claras, son directas, y seguro que es una herramienta, como decía antes, que ayudará a todo aquel, toda aquella que haga uso de estos libros. Así que les animamos a que elogen, están en Amazon, creo, ¿no? Sí. A la venta. Pues no tiene más que clicar en la reseña de este podcast y acceder a ellos para contemplar la calidad de la que estamos hablando. Y nada más, queridos radioyentes, yo le agradezco a Carmen, a Miguel y al propio Nacho que haya venido aquí a Ondas Clavas para hacer gala, como decíamos durante el programa, de las cosas increíbles que se hacen en este colegio, que muchas veces no las publicitamos lo suficiente. Y no hay mejor voz como lo que la de su propio creador, Nacho Valdés, pero por supuesto del alumnado que se beneficia de esa. Así que no tengo más que agradeceros, de verdad, y a todos los radioyentes que nos sigan escuchando, ¿dónde? Pues aquí, en Onda Esclavas, una radio con corazón.